¿Y esto qué es entonces? Las escuelas. ¿Da más aguas? Mira qué ventanas. Aquí arriba las ventanas. Uh-huh, no, si en realidad esto sigue igual. Está igual, ya, pero que las ventanas son distintas. Claro, porque cambiaron cuando aquel lío que hubo, cambiaron todas las ventanas. Uh-huh. Cuando...